Nos adentramos ya en el ámbito del consumo. Ya saben que cada jueves, gracias a la colaboración de la Unión de Consumidores de Cádiz, podemos ofrecerles diversidad de información, consejos para que tengan los menores problemas posibles, ¿no? Dentro de lo que es el consumo, que como todos sabemos, es una acción diaria, ¿no? Por parte de todos en esta sociedad, y por tanto, se trata de estar informados sobre nuestros derechos y además de destacar, ¿no? Aquellos aspectos, aquellos ámbitos donde se detectan problemáticas por parte de las asociaciones de consumidores. En concreto, ya decimos que cada jueves, cada semana, gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz y a su presidente Miguel Ángel Ruiz, podemos llevarles toda esta serie de datos. Hoy de nuevo con diferentes temas, les recordamos que pueden participar con nosotros, pueden dejarnos sus preguntas, sugerencias sobre cuestiones que quieren que abordemos, y nosotros aquí se la plantearemos cada semana. Miguel Ángel, a quien ya pasamos a saludar, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Miguel Ángel Ruiz, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a abordar diferentes temas que habéis puesto sobre la mesa en estos últimos días, si te parece, comenzando por los propios bancos. Lo cierto es que los bancos están en el ojo del huracán desde hace bastante tiempo, tradicionalmente, ¿no? En lo que las demandas, las denuncias un poco de consumidores por diferentes aspectos. En este caso, de lo que se habla es de esos ERES anunciados por diferentes bancos, entidades bancarias que, hablan del despido de numerosos trabajadores y que se suma a el servicio deficitario, ¿no? De que por sí se da por parte de los bancos de atención al cliente. Todos cuando pensamos en un banco, seguro se nos viene a la cabeza la cola, ¿no? Y el tiempo que vamos a tener que perder para hacer cualquier gestión, ¿no? Y si a esto se le suma que va a haber menos personal, un poco es la denuncia que ponéis sobre la mesa, ¿no? Sí, esa es la denuncia que venimos poniendo, porque además nos la trasladan los propios consumidores, ¿no? A la hora de hacernos reclamaciones. Si ya es mala la atención al cliente, las entidades financieras, cuando se acometan esos 55.000 despidos y cuando, sobre todo, determinadas entidades financieras que se van a absorber por otras, pues terminen ese proceso y terminen al final cerrando sucursales, pues mucho nos vamos a temer que esa calidad, esa atención al cliente, pues se va a ver tremendamente debilitada, ya lo está, y desde ese punto de vista, pues la Unión de Consumidores de Andalucía, pues hemos planteado esta queja en el sentido de poner un poco al hilo de lo que está ocurriendo, pues decir que los consumidores pues empezamos a estar hartos de pagar vía impuestos los rescates bancarios, pero también hartos de pagar esos desfases bancarios que se han producido por despidos al final que producen largas colas y que al final, pues vía tiempo, vía estar una hora delante de una ventanilla o vía impuestos, como decíamos anteriormente, con los rescates que se van a hacer, pues los ciudadanos empiezan a estar hartos de esa situación y de esa falta de atención al cliente que se está produciendo, ¿no? La verdad es que la situación, podríamos decir que es un poco indignante, ¿eh? Porque lo que tú comentas, ¿no? Vía impuestos estamos pagándole lo que son los fondos públicos, el rescate a los bancos. De otra parte, los bancos nos están subiendo las comisiones bancarias de los servicios que prestan. Y además, la atención al cliente ahora pues todavía va a ser peor. La situación, ya decimos, es bastante, alarmante, ¿no? Claro, y además con un aumento y un endurecimiento de las comisiones, o como la semana pasada anunció el Banco de España, con un recorte de los intereses que se paga a la gente por tener su dinero a plazo fijo, por ejemplo, ese uh-huh. tipo de cuestiones, ¿no? Estamos hablando de endurecimiento de las condiciones contractuales que tienen las entidades financieras, que se están permitiendo por parte del Banco de España, y en ese sentido, pues cada vez vemos un número creciente de reclamaciones de ciudadanos que se quejan por esa situación, y en algunos casos, como nos trasladan, cerca de una hora delante de una ventanilla esperando a ser atendidos, ¿no? Con lo cual, nosotros hemos pedido que no se acometan esos 55.000 despidos, que ya ha habido suficientes en España, y que además, pues esas sucursales que se cierran porque algunas entidades financieras se absorben por otras, pues que esos efectivos laborales pues se pongan en las sucursales que queden abiertas y que vengan a incrementar la atención al cliente y mejoren esos tiempos de espera que, como digo, cada vez son más crecientes y cada vez más indignantes por parte del ciudadano. Pues esto en relación al ámbito bancario. Nos vamos a quedar ahora con un ejemplo de publicidad engañosa, ¿no? Porque la verdad es que esto se repite más de lo que pudiéramos pensar, y por ello las asociaciones de consumidores están muy atentas. En ese sentido, uno de los últimos ejemplos se refiere a la compañía de telefonía móvil Orange. En un anuncio parece que, bueno, pues publicitaba una tarifa plana mensual sin límites ni compromisos. Pero esto después no era del todo cierto, había que leer la letra pequeña, podemos decir, y bueno, pues llegó a pedir la retirada, se retiró, ¿no? Se ha retirado este anuncio, y ahora, bueno, pues las personas que hayan contratado durante esa publicidad, ¿no? Durante el tiempo que estuvo esa publicidad, pues este tipo de servicios podrían retirarse de la compañía, podrían romper su contrato sin ningún tipo de penalización, ¿no? Sí, exactamente, porque Autocontrol de la Publicidad ha señalado que esa publicidad es engañosa. Orange ha señalado que la va a retirar porque se publicitaba una tarifa plana total, cuando realmente, cuando uno acudía a la letra pequeña o al contenido contractual, pues veía que no era plana total, sino que había una limitación de minutos en llamada, una limitación de mensajes SMS, una limitación de descarga de datos a través de Internet. Por lo tanto, no era una tarifa plana como se estaba diciendo en la publicidad. Y Autocontrol de la Publicidad, que es una entidad privada y que forma parte de las empresas, pero que en esta ocasión ha realizado un informe y emite un informe objetivo, ha señalado a Orange que esa publicidad tiene que ser retirada porque induce a error. Nosotros, como organización de consumidores, hemos pedido en primer lugar sanciones ejemplarizantes para este tipo de cuestiones, porque al final le sirve al consumidor. Y por otro lado, hemos pedido que, o si no se mantienen esos precios y esas condiciones que se habían publicitado, porque la publicidad tiene carácter vinculante y contractual, pues cada usuario que quiera irse de Orange y sin penalización, pues puede hacerlo en tanto en cuanto se ha visto engañado por esa publicidad que aparecía en los medios de comunicación y que después no ha cumplido Orange porque no era como tal. Lo que sí que es cierto es que tiene que haber más mano dura, ¿no? Con este tipo de publicidad, digo, con cualquier tipo de compañía, ¿no? Con cualquier tipo de empresa que un poco lanzan ahí el mensaje engañoso, y bueno, pues saben que después no va a haber sanción y por tanto aquellos consumidores que piquen, pues se da por buena esa publicidad y ya está, ¿no? Claro, y este es uno de los sectores más reclamados, ¿no? Y es más reclamado por este tipo de cuestiones. En algunos casos se produce el engaño, como en este caso en concreto, pero en otras cuestiones, pues se ocultan datos esenciales o se camuflan con determinados nombres técnicos o de tarifas que después el consumidor, pues cuando lo ves, cuando lee un contrato, y difícilmente es entendible por la letra, por el tamaño de la letra o por el contenido en sí o por la forma que está escrito ese clausulado, y es uno de los ejemplos más de situaciones donde las compañías de telecomunicaciones, no todas, porque siempre, como bien sabéis, me gusta hablar de que no todas las compañías de telecomunicaciones son iguales, pero en este caso sí, como engañan al consumidor y cómo se produce esa situación de contratación fraudulenta por parte del consumidor, y tienen su derecho en su mano el solicitar la baja inmediata en tanto en cuanto se ha producido lo que se llama en derecho un consentimiento viciado, ¿eh? Pues hemos hablado del sector bancario, desde las telecomunicaciones, y vamos a terminar con bueno, pues también un caso ocurrido en torno a lo que sería la alimentación. Vamos a hablar de hamburguesas y una denuncia que se hacía en Irlanda y Reino Unido sobre bueno, pues una serie de hamburguesa con presencia de carne de caballo que podría tener origen, al menos eso se dejaba caer, ¿no? Podrían tener origen en España u Holanda. Sí. Y por este motivo, bueno, lo que pedí son explicaciones por parte de las autoridades españolas de seguridad alimentaria, ¿no? Claro, porque una noticia de tal calado puede crear una incertidumbre y un efecto de alarma social importante, ¿no? Estamos hablando, aunque no haya riesgo para la salud, ni en Irlanda ni en el Reino Unido, quien haya consumido esas hamburguesas va a tener riesgo para la salud, según nos indican las autoridades sanitarias, pero sí es cierto que se ha producido un etiquetado incorrecto y un etiquetado engañoso nuevamente, como decíamos anteriormente con las telecomunicaciones, ¿no? Un etiquetado tiene que poner la composición de lo que está hecho un producto alimenticio y en su totalidad, ¿no? Y parece ser que en estos países pues se ha encontrado esos rastros de carne de caballo en hamburguesas de vacuno, por lo tanto no estábamos hablando de vacuno, sino de algo más aparte del vacuno, y eso debería haber aparecido reflejado en el etiquetado. Ahora bien, nosotros hemos pedido, por un lado, que se aclare bien el tema por las autoridades competentes en la materia. Esta mañana escuchaba en radio a la ministra de Sanidad tranquilizando a los consumidores de que no había riesgo para la salud en el consumo y que además era fuera de España el problema que se había originado, no era en nuestro país, no había hamburguesas para el consumo en nuestro país con este tipo de problemas. Pero le hemos también pedido que se aclare el asunto porque muchos nos tememos que pueda producirse algo parecido a lo de hace un año, un par de años, con la crisis que se llamó la crisis del pepino, ¿no? Y que hizo un gran daño para el sector alimentario español, y entendemos que se debería de dar una acción bastante contundente por parte de las autoridades públicas a la hora de, primero, ver las empresas, si es cierto que ha partido de España esa contaminación que se ha producido, pues ver las empresas en las que se ha producido, tomar medidas al respecto y garantizar esa salud y dar claridad de cara no solo a España, sino también a Europa, porque para evitar males mayores y para evitar que se produzcan cierres de mercados a determinados productos, tal y como sucedió con la agricultura hace un par de años aproximadamente. Y para evitar esa sospecha, porque en época de crisis todavía, bueno, pues con dificultades para las empresas y demás, claro, pues uno tiene más quizás la mosca detrás de la oreja, podría decir, ¿no? Y bueno, pues siempre es importante además que se produzcan estos controles de seguridad alimentaria para que esa crisis y ese ahorro de costes al final no repercuta, desde luego, en un producto que no es el que debería ser, ¿no? Claro, exactamente, se ha producido el engaño, tiene que haber controles, entendemos por nuestra parte, ahí ha fallado algo de controles en origen a la hora de realizar ese tipo, pues los mataderos ahí tienen que controlar un poco también el tipo de carne que se está consumiendo, y ahí los controles veterinarios pues también tendrían que haber hecho algo al respecto. No sé qué ha fallado, porque también esto salía ayer por la tarde como noticia y todavía es pronto, pero se tiene que dar una respuesta transparente y clara, porque si no el daño ya no solo al consumidor que crea alarma, sino también el daño al mercado español, al mercado alimentario español, puede ser importante, y además en algunos casos que entendemos o esperamos que sea innecesario, ¿no?, que se cree esa alarma. Pues insistimos, estos son varios lotes de hamburguesas que habrían llegado a Irlanda y Reino Unido. Parece que el origen de la carne era de España u Holanda, eso es lo que se está diciendo desde esos países, y que ahí había una mezcla de carne, un porcentaje era de carne de caballo. No hay problema para la seguridad alimentaria de las personas, pero en cualquier caso, bueno, pues es un engaño y un tema del que hay, para el que se pide aclaraciones, evidentemente, a las autoridades sanitarias españolas por parte de la Unión de Consumidores de Cádiz. Un tema con el que vamos a quedarnos en el día de hoy. Ya han podido comprobar diferentes cuestiones de actualidad en torno al ámbito del consumo, y como siempre agradecer la colaboración de la Unión de Consumidores de Cádiz y de su presidente, Miguel Ángel Ruiz, que te esperamos el próximo jueves, si te parece. Muy bien, encantado de estar con vosotros el próximo jueves y buena semana. Gracias, igualmente.